Para el blog Registro Civil Apuntes presentamos Curiosidades del Registro Civil. Para el blog Registro Civil Apuntes. El día en que casi naufragan los tomos de defunciones del municipio de Iriona, departamento de Colón. Durante un proceso de actualización de la información relativa a las defunciones, una brigada viajó con mucho esfuerzo, con muchas dificultades, al municipio de Iriona, departamento de Colón. En esa época no había acceso por la vía terrestre, sino únicamente por la vía marítima. Cuando los encargados de la comisión vienen saliendo del municipio en condiciones de mal tiempo, la embarcación de la Fuerza Naval, una piraña, casi zozobra y toda la tripulación y los empleados del Registro Civil salieron expulsados y cayeron al mar. Y con ello los libros de defunciones, que afortunadamente estaban bien embalados con material plástico, lo que evitó que los libros se mojaran y por consiguiente se dañaran. Curiosidades del Registro Civil, para el blog Registro Civil Apuntes.